Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Segundo bloque de La Persiana. Seguimos abriendo La Persiana. Bueno, nos vamos con el tema del día de hoy. En los últimos días ha estado en la agenda de los medios el costo del supergas y el subsidio que este combustible tiene. El sábado 24 de julio, en una entrevista con Surrayaro, el director de la OPP, Isaac Alfi, había explicado la intención del gobierno en reducir el subsidio del supergas para que este sea focalizado para familias de menos ingresos. Luego de unos días, el secretario general del presidente Álvaro Delgado confirmó que sí maneja la intención de realizar un cambio estructural, pero será a largo plazo. Hoy el sindicato de Supergas Sud, filial de Fuesis, realiza un paro de 24 horas en el que remarca, entre otros puntos, su preocupación por la posible quita del subsidio al supergas, cuando el 94% de la población lo elige con medio de cocción y el 24% lo utiliza para calefaccionar. La medida abarca a las plantas de envasado y la distribución. Además, se realizará una movilización que pasará por la torre ejecutiva y finalizará en un acto frente al edificio de ANCAP. Para charlar de estas temáticas recibimos a Andrés Guichón, vocero del SUT, Sindicato Único de Trabajadores del Supergas. Muchas gracias, Andrés, por recibirnos en el día de hoy, que están de paro. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes, más que nada por la oportunidad de hablar en voz del sindicato, que a veces es una voz que cuesta que se escuche. ¿En qué consiste íntegramente la movilización y el paro de 24 horas del día de hoy, Andrés? La intención de nosotros no es, primero que nada, de dejar sin supergas a nadie. Nosotros, en este último tiempo, con pandemia y todo lo demás, hemos tenido algunos conflictos. En ningún momento utilizamos esta medida. Entendíamos que primero estaba cumplir con la población. Hubo hasta crecimiento en el sector por la demanda que tuvo. Lo que sí entendemos es que falta poco tiempo para que haya movimiento en ANCAP con este tema del supergas, y nosotros no estamos teniendo la oportunidad de tener ámbitos para conversar de este tema, porque así no se quite el subsidio, pero se modifique la manera de implementarlo. Eso sí puede repercutir en el trabajo de nosotros, porque puede dar lugar a que la gente elija también otra energía. Y bueno, y también estar en la discusión, porque hay que ver de qué manera se implementa para que la gran mayoría de la población no tenga una suba en el supergas, porque si se va a direccionar a poca gente de bajos recursos, que yo lo veo bien que se implemente un mayor subsidio a la gente de menor recurso, tampoco significa que la gente que esté relativamente en una situación de trabajo tranquila, o no te digo que esté súper cómoda, tenga que pagar una garrafa a 1.400 pesos, porque claramente ya todo está a un precio bastante elevado como para que la garrafa ahora empiece a tener, se duplique el costo, como bien dice. Claro, ustedes plantean el interés en que puede reducirse el consumo de supergas a nivel general, y eso repercute también en el obviamente en su fuente de trabajo, pero a su vez en lo que sería la posibilidad económica de la gente acceder a una garrafa, ¿verdad? Sí, primero que nada, o sea, nosotros, más allá de ser trabajadores de supergas y nos interese la situación del trabajo, la estabilidad laboral, también somos población, también tenemos familiares, tenemos gente atrás, somos parte de la población, y nos parece ya una locura, así seamos del supergas o no, de que se dispare de esa manera el precio del supergas. No lo vemos como una posibilidad real. Nos gustaría estar en esas conversaciones, por lo menos, y es lo que no estamos teniendo. Entonces, lo que buscamos con esto es generar ámbitos y que las cosas no nos sorprendan ya con la decisión tomada, como quien dice. En el comunicado reclaman información y negociación con los sindicatos sobre la situación de los vencimientos de los contratos de arrendamiento de ANCAP, y señalan que puede llegar a ser motivo de una entrega a manos privadas. ¿A qué se refiere el comunicado? El comunicado se refiere a los contratos que tienen las empresas con ANCAP, que se vencen en 2023. ANCAP ya denunció esos contratos, o sea que lo que significaría que llamará a licitación. Y bueno, y ahí, bueno, ya nosotros hemos tenido cambios en las condiciones de trabajo porque las empresas ya empezaron a ajustar. Hemos tenido terciarizaciones dentro de las empresas, hemos tenido despidos, hemos tenido recortes salariales. Y bueno, y no sabemos lo que puede pasar en esa competencia de ver quién se queda con el negocio del supergas. Uh-huh. Y cuánto abarca, si abarca solo el supergas o va a más. Uh-huh. A principio de año hubo un conflicto, ¿verdad?, en Acodique sobre una reestructura y un despido de 16 personas. ¿En qué está así esa situación de hoy en día? ¿Cómo? Disculpa, no te entendí. Que a principio de año también hubo un conflicto, ¿no?, con la empresa Acodique y los trabajadores, en el que en una reestructura despidieron a 16 trabajadores. Eso fue en febrero de este año. ¿En qué está la situación de hoy en día de ese conflicto? ¿Se debe también a estas razones que mencionan en el comunicado? Y bueno, es parte de los cambios. Nosotros tuvimos el despido de los trabajadores de ahí, de ese sector. Ese sector se terciarizó, entonces pasó a tener un costo mucho menor a la empresa. Y bueno, entonces los cambios los vamos pagando a los trabajadores. Hoy ese sector sigue funcionando, pero con otro sistema, con sueldos menores, con diferente distribución del trabajo. Y bueno, y los trabajadores que tenían algunos más de 20 años trabajando se quedaron en la calle. No tuvimos solución. Una de las cosas que también nos impidió hacer algo fue que no podíamos movilizarnos más allá de la pandemia, también con la LUC, no podíamos trancar. Entonces nosotros vimos tranquilamente cómo se contrataba gente que de repente no tenía la capacitación ni suficiente como para estar moviendo una planta de envasado con todo lo que eso conlleva de seguridad y todo lo demás. Y bueno, y estábamos afuera en una carpa viendo cómo todo seguía funcionando y cómo los compañeros se quedaron sin trabajo. Esa es la realidad que nos tocó vivir y es la realidad que esperemos no nos vuelva a tocar, pero bueno, nosotros estamos convencidos de dar la pelea. Uh-huh. También señalan en el comunicado que pese al aumento que tuvieron el crecimiento de ventas de garrafas en el año 2020, se encuentra como el sector como que es de muy poco crecimiento y que eso se va a ver reflejado también en el acuerdo salarial, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tuvimos un año anterior con récord de envasado, un año tremendo, un crecimiento importante para lo que es este sector, que es relativamente estable, más allá de capaz que hay un invierno más fuerte o más suave, es relativamente estable. Bueno, tuvo un crecimiento de alrededor de un 10%, que es bastante para este sector. Y bueno, y nosotros terminamos firmando por debajo, como firmaron todos los sindicatos. Y bueno, y este año se nos vuelve a meter en el sector como poco afectado o algo así, cuando en realidad ni siquiera tendría que mencionar la palabra afectado porque es un sector que creció, como te estaba diciendo. Uh-huh. Una pregunta con respecto, volviendo al tema del subsidio. Se han como escuchado muchas voces en los últimos días, algunos de que el subsidio debería ser diferencial en la población, dependiendo de los recursos, etcétera. ¿Ustedes como sindicato tienen alguna posición al respecto de cómo debería ser el subsidio? Nosotros, primero que nada, queremos mencionar que ya hay un diferenciado, ya hay gente que accede a un precio menor de la garrafa por intermedio del Mides. Eso lo vemos. Nosotros lo que queremos es conversar y ver de qué manera se puede hacer, porque implementar un sistema de subsidio en el supergas es bastante complicado, porque no sé si debería haber un registro en el momento de la compra, cómo se tendría que hacer, es bastante complejo. Lo que vemos que el tema se ha politizado tanto que se ha salido a decir cualquier cosa, se ha dicho que se calienta el agua para, no sé, para una piscina, cuando en realidad eso es lo menos que pasa, y si alguien calienta el agua de la piscina con supergas, seguramente sea con el gas a granel, que ese supergas no tiene subsidio, entonces no aplicaría tampoco. Nosotros lo que queremos es realmente tener una conversación sobre este tema, dejando de lado esa manija política, como bien dices, salir de la chiquita y realmente empezar a hablar de este tema, porque primero hemos visto cómo la gente se ha puesto en alerta enseguida, hemos visto cómo la gente ha salido desesperada a comprar garrafas como si no hubiera mañana, como si el aumento ya estuviera. Mucha desinformación, no nos parece, no sé, sabemos si es una estrategia o no, pero no puede salir gente de gobierno directamente a tirar esos titulares y después que quede todo en la nada. No entendemos por qué es así, pero nos parece que el tema amerita otra manera de tratarlo. ¿Y hoy esperan tener algún diálogo, alguna carta van a dejarle a Presidencia o a alguno de los representantes del gobierno, manteniendo justamente sí, su preocupación? Lo que nosotros esperamos más que nada es que del día de hoy demostrar a lo que apostamos nosotros, demostrar de que a pesar de que el sindicato ha apostado por cumplir con la demanda, porque entendemos la situación, no significa que este sindicato esté dormido. Este sindicato, si tiene que salir a la calle, va a salir a la calle. Vamos a pelear por el subsidio, porque no nos parece que la gente tenga que pagar una garrafa 1.400 pesos, así tenga buenos ingresos o malos ingresos. No nos parece que sea así. No queremos perder más puestos de trabajo. Si va a haber una reestructura en el Supergas, queremos estar en esa conversación. Si se va a apostar a otra cosa, queremos capacitación para la gente. Y eso es lo que vamos a pelear. Ese es el mensaje que queremos dar. Y bueno, y si tenemos ámbitos de acá al año que viene, que seguramente sean los cambios en los contratos de ANCAP con las empresas del Supergas, buenísimo. Y si no, lamentablemente nos esperará un año bastante conflictivo. ¿Existe alguna guardia gremial hoy que atienda los sectores de urgencia o emergencia en el abastecimiento? No, nosotros no tenemos guardia gremial. Algunos sectores han tenido, pero siempre pasa que no se mira. Es difícil ponerse de acuerdo con la guardia gremial, con las empresas, porque generalmente se mira el negocio y no se mira realmente la urgencia. Nosotros generalmente no tenemos problema cuando, bueno, hay que llevar al hospital, hay que llevar a una escuela, con eso no tenemos problema. Nosotros hemos tenido infinidad de donaciones con todas estas situaciones y no se nos pasa por la cabeza dejar un hospital, dejar una escuela, nada de eso, dejarlo sin Supergas. Lo que tampoco nos vamos nosotros a hacer cargo de los contratos que tengan las empresas o con otras empresas por Supergas, porque eso nosotros no lo vemos como algo esencial. Exacto. Me imagino que con todas estas conflictos que hoy en día, el tema de aquella reforma en el recambio de las garrafas quedó un poco para atrás, ¿no? ¿En qué está ese tema de aquella garrafa que iba a ser más liviana? Me imagino que influía directamente en la seguridad de los trabajadores del Supergas. Sí, ese tema quedó bastante quieto. Lo que pasa es que es un tema muy, muy complicado porque el parque de garrafas que hay es muy grande. Estamos hablando de millones de garrafas. Entonces, muy difícil de un momento a otro implementar un cambio en los envases, también en la gente. En su momento tenían un costo bastante elevado, tampoco servían para el canje de una garrafa actual por una de esas nuevas, entonces también era medio complicado. Y bueno, eso por ahora quedó en stand-by. Hemos tenido envases nuevos, cuando las empresas compran, ya compran envases más livianos. Tampoco pueden ser mucho más livianos de lo que son porque pasarían a ser bastante frágiles y, uh-huh. y bueno, también eso sería un riesgo. Entonces, se ha ido renovando el parque de garrafas, comprando más garrafas más livianas, pero bueno, de momento no ha habido mucho más movimiento con eso. Bueno, Andrés, para repasar, entonces, hoy paro 24 horas en planta de envasado y lo que es abastecimiento de Supergas, sí. Hoy paro de 24 horas con movilización. Bueno, vamos a hacer una oratoria ahí para comentarle a todos los compañeros y los que se arrimen en qué estamos, a qué apostamos, tratar de generar ámbitos con esto, demostrar que el sindicato está unido, que el sindicato está acá para dar pelea. y bueno, no mucho más. Tampoco dejar tranquilo a la gente que desabastecimiento no hay, se ha venido envasando a un ritmo impresionante todo este tiempo, entonces de un día para el otro no se va a generar desabastecimiento, que la gente se quede tranquila de eso. Y bueno, y también se quede tranquila que esta pelea no es solo por nosotros, sino que es por todos en general. Muchas gracias, Andrés Guichón, por atendernos en el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos, que pase bien. Igualmente. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.